Los mejores sonidos de la noche. Tiempo para el amor y los recuerdos en Boulevard del Jazz. Hello, this is Chick Corea, and you're listening to Boulevard del Jazz. Hi, this is Christian McBride, wanting to tell all of you beautiful citizens of Sevilla that I will be there soon. Keep listening to the music. Thank you very much. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a nuestro Tiempo del Jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Segunda semana que estamos con los Grammys 2026, cuya fiesta se celebrará el próximo 1 de febrero. Y aquí nos anticipamos primero para traeros toda la propuesta musical que hay, fundamentalmente en el ámbito del jazz. Como os he dicho otras muchas veces, hay 91 categorías de diferentes tipos de música. Música afgana del norte, música afgana del sur, música de cuando tiene sueño, música de los violinistas del Bolshoi. Bueno, bromas aparte, son unos chistes muy malos, como todos los míos. Pero quiero decirte, hay 91 categorías diferentes de tipos de música que la Academia de la Música de los Estados Unidos de Norteamérica cada año por estas fechas, a principios de noviembre, es cuando se hace la preselección. Y el fallo el día 1 de febrero, más o menos, de cada año. Estamos en las, creo que es la 69 edición, no me hagas mucho caso, pero creo que es la 69 edición de los Grammys, la 68 edición de los Grammys, y estamos en el apartado número 32, justo. La categoría número 32 se titula Best Jazz Instrumental Album, o sea, el mejor álbum de jazz instrumental. Y para abrir la noche y para abrir el concurso, estamos con un trío que ya lo hemos sentido porque estuvieron propuestos para otro premio diferente. Eso fue la pasada semana. Estamos en la semana que estamos y estamos en lo que estamos. Un álbum de tres grandes maestros de sus instrumentos. Al piano, Chick Corea. Al contrabajo, Christian McBride, voces cuyas que hemos sentido hace un instante. Y el baterista, Brian Blade, que no lo tengo en mi lista. El álbum se llama Trilogy 3, o sea, porque hay dos trilogías de los años 13 y 18, creo que son, y esta que es de este año. Y el apartado siguiente, es decir, Chick Corea sigue vivo, afortunadamente, a pesar de que se nos fue prácticamente hace 4 años. Bueno, pues sigue vivo, efectivamente, y sigue teniendo presencia, pues porque es fantástico. Y porque son fantásticos los músicos que le acompañan, los tres, el trío es muy, muy potente. Esto responde a una gira que se organizó en febrero de 2020 y, bueno, se suspendieron por el tema de la pandemia, pero quedaron grabaciones como esta, este Trilogy 3, que son magníficas y que ahora mismo son candidatas a este premio. Como vamos de 5 propuestas y tenemos 4 horas, pues yo he dividido por mi criterio y por mi buena voluntad, al menos presumo que la voluntad sea buena, aunque se nota mucho el matiz de la segunda hora, que es especial para mí, pero bueno. Una de las propuestas, ya os digo, es el trío de Chick Corea con este Trilogy y hemos sentido un álbum llamado Spanish Sun, la canción española. Vamos a ir con la segunda de las propuestas, que es un grupo también formidable, formado por Sullivan Foreigner con dos invitados enormemente curiosos, Peter Washington y Marcus Gilmour. Thank you. Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. La segunda de nuestras propuestas es también un trío. Esta sección de Mejor Grammys está prácticamente dedicada a los grupos pequeños, en este caso a los tríos. Si hemos tenido antes a Chick Corea, ahora tenemos también un trío muy, muy solvente y muy sólido. Está formado por el pianista Sullivan Forner, el contrabajista Peter Washington y el baterista Marcus Gilmore, que hace concretamente en este tema, en este Ball for Monk, hace un trabajo extraordinario, al igual que el resto de sus compañeros. Pero aunque siempre yo con los tríos tengo el vicio de buscar al contrabajo, es algo que siempre te he dicho, busca el contrabajo, busca a los contrabajistas en los combos pequeños, porque te va a ayudar mucho a abrir el oído y a convertirlo casi en un oído de pez, como el ojo de pez en la visión, que te da un 28 milímetros y te da mucha amplitud, pues también convierte el oído en un oído de pez. Exactamente no sé cómo oyen los peces, pero bueno, me lo acabo de inventar más o menos. Bueno, este es el Spirits Fall, y antes interpretaron... es lo que viene, no te anticipes. Esto es el vals, es un vals para Monk, y antes hemos oído un bolerazo súper conocido, o al menos bastante conocido, llamado Tres Palabras. Tres palabras para mí, con ellas quiero decir te quiero. Creo que no es así, pero bueno. Bueno, estoy feliz de que estés aquí una madrugada más en nuestro Boulevard del Jazz en RAI, Radio Andalucía Información. Con los premios Grammys, con esta excusa magnífica para traerte novedades del 2025 o del último trimestre del 2024 y excusas para sentir buenísimo jazz, sin duda. Un jazz extraordinario y, por supuesto, premiable, aunque hay también mucho premiable que no está en las listas. Para ti, seguro que a ti te gusta algo que no van a premiar. Si te metes en las listas y buscas las listas, dices, hostia, este disco que lo oí en el Boulevard hace algunas semanas o hace algunos meses, o lo apunté o tomé nota, y no aparece por ningún lado. Puede ocurrir perfectamente. O bien, en general, los teóricos son los que están en la academia, y los académicos son, ya lo dice la propia palabra, académicos. O sea, que saben de esto la hostia. No me hagas mucho caso. Bueno, la siguiente oferta es también un trío. Un trío integrado por tres músicos muy solventes, y salvadas las dificultades de las horarias, vamos con la cuarta propuesta. En realidad para nosotros es la tercera, pero ya os digo, hago una abstracción para presentaros a los cuatro candidatos en esta primera hora y dejar la segunda hora para la quinta convocatoria, que es para mí muy muy especial por muchos motivos, y espero que para ti lo sea, y vamos a sentir prácticamente el álbum completo. Pero eso será en la segunda hora si te quedas, y si no te quedas podrás sentirlo o oírlo a la hora que te dé la gana, el día que te dé la gana, y si te da la gana, porque si no te da la gana, pues perfecto. Vamos con este trío formado por John Patitucci, por Chris Potter y por Brian Blade. Tres solventísimos músicos gigantescos, casi todos. No llegan a la categoría de grandes gigantes, pero son muy, muy grandes y muy, muy buenos. El álbum se llama Spirit Fall. Thank you. Hello, this is John Patitucci. Hola to all the people at Boulevard of Jazz. Buen trabajo, buenísimo trabajo de ese complemento rítmico de dos magníficos maestros como son Chris Potter al... Bueno, Chris Potter no, Chris Potter es el solista en este caso. La rítmica la hace John Patitucci, que es el titular del álbum, se llama Spirit Fall. Y con él está el baterista Brian Blade, que hacen un trabajo extraordinario en este Thing Forced. Y el que hace el solo con el tenor es Chris Potter. Ellos tres. Y como veis en la elección, por cierto, recuerdo los tríos de saxo. Siempre me acuerdo del maestro Sonny Rollins. Saxo con trabajo y batería. Siempre recuerdo al maestro, al viejo maestro. Bueno, pues os decía que... ¿qué os decía? Chris Potter tocando en este caso el tenor, pero en el tema anterior elegí un tema para que lo sintiéramos en el soprano. Es lo mismo que John Patitucci, que es el titular de este álbum, que se llama Spirit Fall. John Patitucci en el tema anterior tocó el bajo eléctrico y aquí hace unos solos de contrabajo extraordinario. Intento ser un poco didáctico, no sé, si no te lo digo no te das cuenta, pero que sepas que siempre pienso en ti cuando tengo que hacer elecciones. Si fuera el álbum completo, pero es que si no, no tenemos tiempo. Y vamos a la última de las propuestas, esta primera hora, del mejor álbum de jazz instrumental. Lo firma un grupo por el que yo tengo un especial cariño, porque hace como casi 40 años, y no exagero, creo que fue en el 85, los traje al Festival Internacional de Jazz de Málaga cuando yo era director de ese evento, y ellos son Yellow Jackets. Fasten Up, así se llama el álbum que presentamos como la última referencia, aparte de lo que queda a la siguiente hora, que es un grupo muy muy especial para mí. Yellow Jackets, los chaquetas amarillas, con Russell Ferrante al piano y a los teclados eléctricos. Bob Minzer está en el tenor, en el saxo tenor y en algún instrumento de vientos electrónicos. Dennis Alderson está en el bajo eléctrico y William Kennedy en la batería. Sonidos que reconocéis enseguida. Yo sé que hay seguidores, muchos seguidores de esta música del jazz eléctrico y de esa forma de pegar los instrumentos y la modernidad con unas sensaciones y con unos ritmos muy singulares y muy especiales. Y es el caso justamente de este grupo que lleva, pues, eso toda la vida. Toda la vida llevan haciendo lo mismo y lo llevan haciendo francamente bien. Y a mí me gustan porque los recuerdo de eso de hace 40 años. ¿Te acuerdas? Eso fue en el Conservatorio Superior de Música de El Ejido, en Málaga. En la segunda edición del Festival de Jazz. Quiero recordar, no me hagas caso. Quiero recordar. Yellow Jackets. Boulevard del Jazz con Javier Domínguez.